Bueno, muy buenos días. ¿Cómo está Negro? ¿Cómo está Lea? ¿Cómo está toda nuestra audiencia de Radio Panamericana? Aquí nos encontramos frente a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, bueno, junto a vecinos de San Roque y del Valle de Punilla, muy movilizados para saber cuál es la traza definitiva de la autovía de montaña. Estamos ahora con vecinos y vecinas de San Roque y bueno, queremos saber cómo la están viviendo, cómo sienten ellos tener frente a la puerta de su casa una futura autovía. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Yo soy una vecina de San Roque. Vengo aquí porque hay muy poca información, digamos, no hay nada de información con respecto a la traza. No nos han dado informe del impacto ambiental. La traza de la comuna, la primera bajada supuestamente baja por donde era el predio del Cosquín Rock, lo cual afectaría a mi casa y no he sido notificada absolutamente de nada. O sea, en realidad lo que estamos buscando es información, información general. Y aquí nos hemos escuchado. Espero ahora, hoy, tener una respuesta. Gracias. Usted, disculpe la pregunta precisa, pero usted dice que esto afectaría a su casa, a su vivienda. ¿Cómo es? Porque yo tengo mi casa sobre la ruta, pero a la parte de atrás del predio donde era el predio del Cosquín Rock. Y tengo un mojón ahí. Justo en donde pasa las vías del tren, que me dicen que el mojón estaría al medio de lo que sería la ruta, la bajada, ¿no? Entonces, uno de los planos que me pasaron, no sé de dónde salió, me corta un cuarto de mi terreno. No he sido notificada absolutamente de nada. Entonces, bueno, estoy en busca de respuesta, más allá del reclamo del impacto ambiental y de la contaminación. También estoy buscando una respuesta para ver hasta qué grado se afecta mi propiedad. ¿Y qué le ha dicho su jefa comunal? Absolutamente nada. Nos atendió cuando fui a reclamarle, me atendió un chico, Rodrigo, creo que se llamaba, y no estaba en condiciones de atender, estaba descompuesta o no sé qué fue lo que le sucedió. Así que bueno. No, nada. Escucho los reportajes que le hacen, entonces con eso ya para qué voy a perder mi tiempo, ¿no? Bueno, ¿algo que quiera agregar? No, solo queremos información, información y respeto, porque aquí se está avasallando con todas las personas de la comuna, personas que han vivido toda la vida y han sido atropelladas sin ningún reparo de nada, o sea, como que no tienen derechos. Aquí el poder, el que tiene poder, tiene el derecho. Eso nada más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, seguimos aquí frente a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, donde vecinas, vecinos de San Roque y de Punilla están en este momento exigiendo conocer los detalles del estudio de impacto ambiental sobre la autovía de montaña. Estamos ahora con Raúl Chávez, de Santa María de Punilla. Y bueno, Raúl, queremos saber un poco cómo viene la movida allá por tus pagos. Bueno, buen día. Bueno, la Asamblea Santa María de Punilla está trabajando con los vecinos. Hay un creciente interés por parte de los vecinos. Hemos notado eso. Estamos juntando firma en este momento para hacer un pedido al Consejo Deliberante, como para que se expida exactamente por el tema de la autovía. Y en general estamos viendo con preocupación sobre todo lo que es el yacimiento de uranio, que al removerlo podría producir la salida del gas radón, altamente cancerígeno, ¿no es cierto? Y es un yacimiento que parte en Santa María y va por 2 kilómetros hasta Cosquín. Estamos muy preocupados por eso, bueno, por lo que es la destrucción del medio ambiente. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, las vertientes y todo, y que nos va a afectar definitivamente a la población, ¿no es cierto? Estamos muy preocupados por eso y estamos, bueno, ahora esperando el impacto ambiental, porque realmente, el estudio de impacto ambiental, porque realmente no sabemos cómo un estudio de impacto ambiental puede obviar todas esas cosas, ¿no es cierto? No queremos saber de qué se trata. Bueno, ¿y cuál es la situación a nivel de las autoridades locales, tanto el intendente como los ediles, los concejales? ¿Qué posición han tomado respecto a este tema? Bueno, ya hemos tenido una entrevista con el intendente Dardo Zanotti y prácticamente nos ha dicho que él mucho no puede hacer, basándose en que... digamos el perímetro de la del real, digamos, de Santa María, de la localidad de Santa María Punilla, no pasaría la autovía por el perímetro real, pero no por el legal. Entonces un poco como que eso le ayuda a lavarse las manos prácticamente, porque no dijo que esto él no mucho no puede hacer, pero de todas maneras sabemos que ha firmado la factibilidad, que digamos que no ha consultado a los vecinos, y que no, es decir, no se ha hecho cargo de, digamos, de esta situación, que siendo el médico es bastante grave. A ver, el supuesto trazado de la autovía cruzaría Santa María por fuera del ejido municipal. En el ejido municipal real no, porque lo que pasa es que es una cuestión de papeles, o sea, legalmente todavía no está determinado el ejido, entonces eso lo aliviaría, digamos, de tomar decisiones concretas, pero sabemos que las bajadas y todo va a entrar en el ejido legal efectivo que hay en este momento. Bueno, ¿algo que quieras agregar? No, solamente decir que a los vecinos decir que, bueno, vamos a hacer prontamente una charla el día 27 con especialistas, con técnicos sobre el tema de la autovía, ¿no es cierto? Y cómo nos afectaría la autovía. Así que invitamos a todos los vecinos de Santa María para sumarse y para que se informen. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Tenía que hablar con ese tema con vos. Bueno, muy buenos días. Seguimos frente a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático con vecinas y vecinos de San Roque y del Valle de Punilla, movilizados por el tema de la autovía. Queremos hablar ahora con Inés. ¿Cómo estás, Inés? Contanos un poco en qué consiste esta acción. Inés de Cosquín. Bueno, sí, estamos acá varias personas, justo porque sabemos que hace más de una semana la evaluación del estudio de impacto ambiental se encuentra dentro de la Secretaría de Ambiente, en la Comisión Técnica, y queremos reforzar con nuestra presencia acá nuestros argumentos en contra de la autovía de montaña, que es realmente un daño ambiental muy importante que ya se ha hecho en San Roque, además de no tomar en cuenta las necesidades sociales y el desarrollo local de la población. En San Roque ya se ve todo el daño también para la población afectada, y queremos expresarnos acá con estos argumentos. Además, estamos solicitando que ya se dé una respuesta clara de parte de justicia, donde hace meses está el amparo. El amparo se presentó en San Roque en agosto y no tuvimos respuesta, por lo cual en septiembre se presentó una medida cautelar, que quiere decir que la medida cautelar pide la paralización inmediata de la obra para que se resuelva el amparo, y a la medida cautelar tampoco se ha dado ninguna respuesta. Entonces exigimos aquí con nuestra presencia respuesta de la justicia, igual como conocer el estudio de impacto ambiental en detalle, que tenemos nuestras dudas, que realmente cumpla con todos los estudios técnicos, ambientales, sociales, económicos necesarios. Bueno, Inés, y últimamente está habiendo muchas acciones a nivel local en los distintos pueblos de Punilla. Quería saber cómo es la situación actualmente en Cosquín. Bueno, en Cosquín estamos en una situación que pedimos una audiencia pública vinculante al Consejo Deliberante. Esa situación se va a decidir ojalá mañana, porque presentamos más de 1,000 firmas pidiendo esa audiencia con el gobierno municipal, y en el Consejo Deliberante todavía no se tomó una decisión clara, por lo cual mañana otra vez se va a debatir este asunto en el Consejo y esperamos que ahí ya se decida si se va a hacer la audiencia, en qué fecha se va a hacer y empezar a convocar. Bueno, ¿algún mensaje que quieras dejar? Bueno, que las sierras no se tocan y no a la autovía de montaña. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, aún frente a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, con vecinos y vecinas del Valle de Punilla, movilizados por la autovía de montaña. Estamos con Fernando Slongo, de Villa Jardino, y bueno, Fernando, queremos saber cuál es tu posición, cuáles acciones se vienen llevando a cabo en Jardino y aquella zona por el tema de la autovía. Bueno, obviamente preocupación en los vecinos porque si bien el trazado oficialmente todavía no está definido para esa zona, hay digamos algunas informaciones que han salido, hay un mapa que se ha publicado de la Voz del Interior que marcaría un trazado. También la denominación autovía de montaña nos sugiere que va a pasar probablemente por nuestra zona, por nuestras sierras. Y bueno, nos sumamos obviamente a la inquietud, a la preocupación, al reclamo de los vecinos de todo el Valle de Punilla por esta obra que viene arrasando con la montaña, con la naturaleza, con los ecosistemas, con el agua, con la cuenca, digamos. Tiene unos impactos muy visibles y muy importantes. Y bueno, por eso estamos muy activos en esto de informar y de informarnos. Hemos hecho difusión en Villa Jardino y en la cumbre, porque estamos, digamos, conectados con las asambleas de la cumbre, con los vecinos de la cumbre, en varias oportunidades. Y bueno, para este sábado tenemos una charla conferencia de técnicos especializados en estos temas, en biología, en geología, y los temas legales que son inherentes a esta obra, para aclarar un montón de cosas, porque realmente no se sabe, el gobierno no ha dado información, no ha cumplido con los requisitos legales de convocar a la comunidad para que se exprese sobre este tema tan importante para nosotros, ¿no? Y vos me decís que han estado haciendo actividades de difusión. ¿Cuál es la respuesta de la gente, del turista por ahí, cuando uno le acerca un volante o le cuenta lo que está pasando? Y la mayoría queda muy sorprendido de que estén directamente atacando la montaña. O sea, es algo que mucha gente pensaba, no, pasarán por la parte llana, pasarán en lugares adecuados, sin impactar de esta manera un poco el corazón de Punilla, digamos, que son sus montañas. Más allá de los temas ambientales, es el recurso, el atractivo turístico, el recurso principal de todas las serranías de Punilla, es justamente las montañas, ¿no? Las sierras mismas. Entonces estamos, digamos, dañando el capital, recurso paisajístico, más importante que tenemos para promocionar el turismo. O sea, el golpe es sobre varios frentes, ¿no? Y parece que la gente está incrédula de decir, no puedo creer que el gobierno venga con este proyecto de esta manera, ¿no? Hay mucha... Y bueno, cuando se informan, bueno, la preocupación es muy grande. Necesitan más información, lo piden, participan, firman las planillas, quieren que salga a la luz el proyecto directamente, que se comunique a la gente qué van a hacer. Bueno, ¿algún mensaje que nos quieras dejar? El mensaje es informarnos, es posicionarnos de alguna manera frente a esta obra, los vecinos de Punilla primero, tener conciencia de que esta obra se puede hacer otra forma, una comunicación vial se puede hacer de una forma más coherente con el lugar, con el paisaje, con el ambiente, con el agua, y tratar de esa manera impulsar y bueno, dialogar con el gobierno si es posible, si el gobierno nos da la oportunidad, que no la está dando, a los vecinos de participar de estas decisiones. O sea, comprometerse para llegar a conocer la verdad y posicionarse. Ese es el mensaje para toda la comunidad de Punilla. Bueno, muchas gracias. De nada, gracias. No salió.